La particularidad del caso de la línea 144 es que un área que hoy por hoy se está llevando adelante con el 92% de los trabajadores en situación de precarización. Esta precarización en este caso se produce de dos maneras. Por un lado, hay una contratación con monotributo de trabajadores que hace la Secretaría, y por otro lado tenemos lo que es específicamente la atención de la línea telefónica, que la Secretaría hizo un convenio con una empresa que es Provincianet. En ese convenio lo que hacen es acordar todo lo que tiene que ver con los insumos para la atención, con las máquinas, con la línea telefónica, y en ese mismo combo entran el grupo de trabajadoras, que ronda los 70, para la atención telefónica. Por ser empleadas de Provincianet, quedan ingresan como empleadas de comercio, que obviamente no sería la característica del trabajo que están realizando.